estar allá donde luchas no habrá. Y libre de penas, y libre de penas yo estaré, Jesucristo volverá. Y mi alma llevará, voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá. Allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré. Por su gran amor del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, Rey de los siglos a llevar, sí, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre, junto a mi buen Señor.